En primer lugar, y aquí en los estudios, en estos micrófonos, los de Oiz Radio en esta casa, se encuentra Carlos Muñoz, nuestro particular economista y habitual en estas tertulias. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, Raúl. Bienvenido y buenos días. España. También a través de esa línea telefónica saludamos allá en Cantabria a nuestro amigo Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días. Muy buenos días a todos. También en Cantabria se encuentra Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, buenísimos días también. Muy buenos días a todos, y aquí está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo, aquí la cosa tampoco pinta bien, ¿eh? Parece ser. Carlos, tú que vienes de la calle, ¿cómo lo ves? Pues negro. Sí, ¿verdad? Y estoy hablando del tiempo y del cielo, ¿eh? Bueno, pues así está la cosa. De inmediato saludamos a José García Molina, diputado regional de Podemos en Castilla-La Mancha, que se va a incorporar, nada, dos minutitos más tarde. Pero nosotros podemos ir abriendo esta tertulia política con esa noticia que vemos hoy y que tiene que ver con Estados Unidos y con Trump. Me gustaría dar esa pincelada antes de meternos de lleno en lo que pasa en nuestro país, en ese paro que baja y más asuntos. Pero, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos asegura que es un mal pacto, porque se retira del acuerdo del clima de París, lo sabéis, que perjudica además la economía de su país y la creación de empleo, dice. Estados Unidos se quedará solo junto a Nicaragua y Siria, los únicos dos países no firmantes de los compromisos adoptados por casi 200 naciones a finales de 2015, señores. Creo, según he oído, que no puede salirse así como así. Es Trump, son Estados Unidos. Sí. Bien. Entonces sí, puede hacerlo, es todopoderoso. De todos modos, todo este tema del cambio climático y tal, bien, llegan a acuerdos, pero no los cumple ninguno. Entonces, si se sale como si no se sale. Pero sí que tenemos que atajar esto, Carlos, de una vez. Por supuesto. Vamos a ver que tenemos un grave problema, pero Trump, pues bueno, es Trump. Ya a lo suyo, ¿no? Sí, a su... porque yo lo valgo. Ya. Juan Ramón, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo veo como casi todo lo que hace este señor. Es un demagogo. Sí, aquí en Europa también tenemos de estos demagogos, hombre. Y en España. Y en España. Entonces, todo lo que dice carece de lógica. Primero dice que es que le perjudica el acuerdo a Estados Unidos. Bien, ¿qué diríamos los europeos? Cualquier estadounidense deja una huella ecológica tres veces superior a la de un español, por ejemplo. O sea, digamos que nosotros hemos hecho los deberes mucho antes que ellos ya. Entonces, que venga ahora diciendo que le perjudica, bueno, lo tendríamos que decir los europeos, y sin embargo seguimos dispuestos a avanzar, ¿no? Y luego es que es todo... vamos a ver, él apuesta por fomentar el carbón. Bueno, el carbón ya no es solo que contamine, es que es un modo de energía tremendamente anticuado. Yo creo que por eso China no pone problemas a la hora de... Porque China está tirando mucho de centrales térmicas y tal, pero es muy contaminante, y no tiene mucho sentido. Trump es una de las promesas que hizo en campaña. Estamos hablando del cinturón, de empleados, bueno, de la clase media fabril, vamos a decir, estadounidense, que ha venido a menos en las últimas décadas. Lo que no les cuenta, o igual habría que contarle a este señor, es que esos puestos de trabajo no van a volver. Es que el cuando ha desaparecido una mano de obra intensiva de la industria, de la minería, pero que es que se está robotizando todo, y también en la minería. Es que ahora mismo una explotación minera moderna no ocupa el mismo volumen de personal que ocupaba hace 20 o 30 años. Entonces está engañando a sus votantes. Esto no les va a dar la solución que él quiere. Y probablemente si hiciera falta minería, pues iba a hacer falta mano de obra especializada, especialización que no sé si tendrán todas esas personas que confían en Trump para que las dé el puesto de trabajo. Al final es eso, demagogia, una mentira gigantesca todo, y luego pues una miopía de todo punto de vista, incluso perjudicial. Él dice que es que el cumplir el acuerdo perjudica a Estados Unidos. Yo no estoy tan seguro. Hay empresas en Estados Unidos punteras en este asunto. Pensemos en todo el conglomerado que hay alrededor de Tesla, por ejemplo, Google, que están invirtiendo mucho dinero en ello. Igual a los que perjudica es precisamente a los sectores más avanzados de su industria, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza como la mayoría de lo que hace este señor, y es un perjuicio. Yo sí tengo que darle la razón a Carlos Muñoz en que efectivamente no se cumplen, pero bueno, apuntemos a la luna si queremos llegar a las nubes, ¿no? Bien, ya. Pues igual no se rebaja hasta 2 grados, pero se rebaja el aumento a lo largo del siglo, pero se rebaja hasta 2 grados y 2 décimas. O siempre será mejor que no que aumente 3 grados. Sí, total. Todo lo que hagamos para pararlo está bien hecho. Emilio, recordemos que Estados Unidos es uno de los mayores emisores de CO2, por lo que esta retirada de París hará más difícil mantener el clima bajo ese umbral al que os estáis refiriendo de 1,5 grados centígrados de subida de temperatura. Emilio. Yo ayer estuve en una conferencia donde había, por el currículum de los ponentes, eran catedráticos y además todos del tema, y a la primera pregunta tuya de si se puede salir uno o no, también hubo esa pregunta y dijeron, es soberano y sí se puede hacer. Lo que pasa que hay unos trámites para hacerlo, pero que en el fondo se puede marchar cuando a cualquier país le dé la gana, o cualquier dirigente de ese país lo quiera hacer, ¿no? Primero, lo escuché ayer, además es que me ha venido al pelo porque... Y luego, el tema es el siguiente, efectivamente, si queremos bajar la temperatura en 2,5 grados, más o menos, pues está Estados Unidos de que no está por la labor, Merkel está con que se sube por las paredes y el resto de Europa arañando también está que se sube por las paredes por ese tema, pero ojo, es que tenemos a China, que ayer lo oía yo, que sigue explotando el carbón con la tecnología que tenga, pero apuesta por ello, y otro país que está saliendo para adelante muy muy fuerte es la India, que nadie habla de ella, y en la India están también apostando por el carbón, porque ellos dicen que primero van a terminar con lo que tengan que terminar de lo suyo y luego empezarían a mirar lo que... China tiene un programa para lo que centrales, Emilio. Otra cosa es que ahora mismo... A ver, mira, muchísimas... Ramón, espera un poquitín, que te digo yo he escuchado ayer a personas que entiendo que venían a dar una charla de lo que explicaban de lo que había. Y yo, como de esto no tengo ni zorra idea, porque yo sé que cuanto más humos y más tóxicos tienen a la atmósfera, peor para mí, sobre todo para mi salud y para los restos de los humanos, pues hasta ahí llego. Pero lo que sí te digo es que algunos, por sus intereses económicos, tienen otras premisas, ¿no? Y es, primero, acabar con sus temas naturales, en este caso el carbón, como puede ser la India, que yo ayer me quedé, y digo, va, y como puede ser también China, en los cuales no van a ayudar en nada si se ponen de la mano también con el señor de Estados Unidos, que al final lo único que nos puede hacer es un gran perjuicio, y lo que nos hace es a la humanidad, porque yo ya no estoy hablando en el sentido general de la industria, los puestos de trabajo, sino el perjuicio que hace al sector humano, y al sector humano es que lo quema. A ver si me entiendes, cuanto más polvo metas en el pulmón, pues más mierda respires, hablando claro y castellano, pues peor nos puede venir a nosotros. Solución al tema, hombre, lo lógico sería que los acuerdos se respeten, como bien se decía ayer, que los acuerdos se respeten y que todos mirasen por el bien de la humanidad, que cada vez somos más, consumimos más, tenemos más necesidades y tenemos que ir a vías que sean más naturales. Yo un apunte, porque oyéndole a Emilio igual se ha malentendido algo de lo que he comentado. Lo que comentaba de los puestos de trabajo y todo esto no es porque sea prioritario antes que conservar el medio ambiente. Es porque es el argumento que ha dado Donald Trump para no firmar el tratado, y es que me parece falaz también. No, uh-huh. No es porque haya que ponerlo delante, ya lo siento si se me ha entendido mal. Uh-huh. Bueno, pues así están las cosas, e incluso Corea del Norte, como bien apuntabais, se ha sumado a ese acuerdo. Corea del Norte de Kim Jong-un. Bueno, el único gordo de Corea. Bueno, sí, es el único que no existe. No come mantequilla, es por la margarina. Pues así están las cosas en cuanto a ese acuerdo del clima de París. Vámonos o nos venimos a nuestro país porque tenemos ahí cifras, señores, a ver qué os parecen, a ver si es mero maquillaje el que tenemos a esas cifras del paro, porque bajan en 111.908 personas y se crean 223.192 empleos en mayo. Carlos Muñoz. Enhorabuena a los premiados. Lo sabía que ibas a decir eso. Pero siempre digo lo mismo. ¿Qué calidad de contratación ha habido? Porque no me sirve... Esas cifras no me sirven. A mí lo único que me sirve es decir, ha habido, de esos 200 y pico mil puestos de trabajo nuevos, 180.000 han sido puestos de trabajo indefinidos. Otros 20.000 han sido para 3 meses o 6 meses. Y luego, a lo mejor, otros por horas. Es que esas cifras no las dan. Y eso es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber qué calidad de contratación ha habido. Ajá. Bueno, a ver quién está de acuerdo con Carlos Muñoz, señores. Pues es que no queda más remedio que estar de acuerdo con él. Y no solo en cuanto a al horizonte temporal de esos contratos. Ciudadanos hace mucha incidencia en ello. Es que es un problema, estamos creando una clase trabajadora pobre en España. Entonces, nosotros, de hecho, en el programa uno de nuestros puntos estrella era la declaración, el corregirlo a través de la declaración de la renta para asegurar un mínimo a todo el mundo, ¿no? Sí, es un problema. Desde luego, es una buena noticia. Mejor que haya estos miles, cientos de miles de contratos que no los haya, desde luego. También es cierto que debemos huir de triunfalismos, porque aun con todo, el nivel de paro de personas desesperadas por encontrar trabajo en España es muy superior al de cualquiera de nuestros vecinos occidentales. O sea, nos queda mucho camino por recorrer. Hombre, desde luego es buena noticia que se crean empleos y no se destruyen, pero hay que mirar la calidad de ellos también, y yo me temo que ahí esa es la próxima asignatura pendiente de todos, ¿no? Y quizás saber también cuántos han sido por cursos de estos de formación, planes de empleo, de estos de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Junta, que son puestos de trabajo que son pan para hoy y hambre para mañana. No me valen para nada. Para nada. Tener a una familia o mal mantener durante 6 meses, o 3 meses, o 7 meses, lo que duren. No me sirven para nada. Eso para es. Para crear clientelismo. Para crear votos, ya está. Sí. Yo por buscar algo bueno, que hombre, no sé, a veces me da como pena, ¿no? Que parece que le vemos a todo la parte mala. También es verdad eso, sí. Juan Ramón. Bueno, pues es bueno que ha habido el doble de contratos, porque la medición del paro es una medición muy surrealista y que puede oscilar por muchísimas cosas, ¿no? Porque se cree empleo. Entonces, bueno, el que haya 200 y pico mil contratos nuevos, bueno, es positivo. Eso es positivo, desde luego. Vamos a quedarnos con eso y luego tener presente que tenemos muchas cosas que arreglar todavía. Yo creo que aquí, efectivamente, voy a coger esa última frase, aquí hay que arreglar muchas cosas, porque chapó porque se baje la tasa del desempleo en España, chapó. Pero no deja de ser menos cierto que los empleos que se están hablando de ellos son empleos precarios, de pan para hoy y hambre para mañana, empleos donde te tienes una nómina, efectivamente, pero que tú vas ahora mismo a solicitar un crédito a un banco para cualquier pequeña cosa, para pequeña cosita, y no tienes, esa nómina no tiene un aval como para darte una seguridad que te lo pueda dar en la entidad bancaria. Lo que quiere decir de que no se fían ya ni los bancos del empleo que se tiene. Eso por un lado. Y segundo, hay un tema que la administración tenía que poner en marcha, y es que en este país, con la cantidad de la tasa de paro, aparte de las ayudas que se hayan podido tener de los abuelos, de los pensionistas, de esto y del otro, de los padres, no, aparte de la tasa de paro, este país tenía que haber estado en la calle día y noche para haber corregido la economía sumergida que se tiene, porque nunca se habla de ella, y resulta de que si tú te das una vuelta por ahí, ves cómo se está cobrando del desempleo, ves cómo se están cobrando peonadas de no sé qué, ves cómo se está trabajando algo, y la misma administración es cómplice, y lo digo bien claro y lo asumo lo que digo, es cómplice de lo que está haciendo. Pero eso en el terreno laboral de pequeñas minutas, a ver si me entendéis. Porque después está lo gordo. Y lo gordo, yo digo que el señor Montoro, que es muy, muy hábil en estas cosas, bien podía pegar un cuchillazo en condiciones y sacar toda esa economía sumergida que hay y florearla, digo, ponerla a disposición de Hacienda, porque con eso podríamos tener, a lo mejor, porque este país, que tampoco se habla mucho, es de los países con más impuestos que se pagan, ¿eh? Pagamos muchísimos impuestos. Yo a veces miro las contonaciones con otros países de la Comunidad Económica Europea y nosotros es que estamos por encima de casi todo. De casi todo, no digo de todo, de casi todo. ¿Nos podemos quejar de la sanidad? Pues no, decimos que tenemos una buena sanidad. Nos podemos tragar, pero luego tenemos una serie de cosas de que doblamos a países como Alemania, en el cual con pocos menos recursos en esos temas lo tienen solventado y lo tienen hecho. Yo no sé por qué aquí no se copia de lo bueno y siempre estamos a ras de lo malo. Y entonces yo quisiera decir, ¿por qué el día 24 muchos trabajadores que tienen una nómina no llegan al día 30, o en este caso al mes 30 de mayo, al 31? Pues porque el salario es mísero, no llega para dar los primeros servicios de un hogar, ¿me entendéis lo que quiero decir? Y yo no estoy haciendo demagogia, estoy viendo la realidad y coincido, y además es que coincido con algunos estamentos que hacen estos análisis y dicen, pues efectivamente, si tú el día 26, día 24 no te llega porque pones sobre el papel lo que has pagado de colegio, lo que has pagado de la letra del piso y lo que has gastado luz, agua y mantenimiento para tus cuerpos, las manzanas y las verduras, dices, hombre, si es que no puedo comer carne ni una vez a la semana. Eso está ocurriendo en muchos hogares españoles y no es demagogia, es pura realidad. Buscamos también, señores, la opinión de José García Molina, diputado regional de Podemos en Castilla-La Mancha. Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? He tenido un problema de cobertura, parece. Efectivamente, que ahí estaban. Siglo XXI y seguimos con los problemas de cobertura, qué pena. Y en Castilla-La Mancha mucho más que sí, en otros sitios. Sí, cierto. Estamos siempre con problemas de cobertura. Hemos tocado el asunto del acuerdo del clima de París, por si quieres dar una pincelada rápidamente, y estamos hablando del paro, de esa bajada. Sí, bueno, respecto al primero no me voy a tener mucho. Yo creo que ya son conocidas, digamos, las reticencias de muchos países, ¿no? Para poner freno a una, le voy a llamar catástrofe, porque realmente lo va a ser, ¿no? Porque el día que esto no tenga marcha atrás y que realmente nos hayamos cargado el planeta, pues aquellos que están poniendo ese freno por cuestiones económicas no sé qué van a hacer con tanto dinero, ¿no? Creo que realmente los países, los gobiernos y los gobernantes, queriendo desarrollo para sus países, cosa que obviamente es legítima, si no llegamos a acuerdos internacionales sólidos, realmente va a servir de muy poco que unos lo cumplan y otros los incumplan sistemáticamente, ¿no? Porque al final la vamos a pagar todos. Y la verdad es que parece ser que después de muchos años e incluso décadas de intentar ponernos de acuerdo, no hay manera. Pasa con esto como con los pactos de la educación y los pactos del agua en España, que todo el mundo dice que hay que hacerlos, pero llevamos 40 años y todavía no lo hemos conseguido, ¿no? A ver si de una vez por todas tomamos conciencia. Y respecto al tema del paro, la verdad es que el tema del paro es un tema muy, muy complejo que daría para un debate muy amplio, porque habría que hablar de las cuestiones estructurales y de las cuestiones coyunturales, ¿no? Yo ya me he acostumbrado a que unos meses el paro baja unas décimas y otros meses el paro sube unas décimas, o el desempleo, o la población. Pero claro, hay demasiados elementos. Puede que haya más gente desempleada porque ha venido gente, cosa que últimamente no pasa en este país ni en esta comunidad. O puede que haya que baje la tasa de desempleo porque se está marchando gente, cosa que está pasando. En cuanto a las estructurales, yo creo que todo el mundo las conoce desde hace ya más de 30 años, ¿no? La informatización de muchísimos trabajos, la mecanización de muchísimos trabajos, la priorización de la economía financiera sobre la economía industrial, etcétera, etcétera, etcétera, han ido haciendo que desde los años 70 hasta aquí tengamos unas tasas de paro estructural que incluso en los momentos de pleno crecimiento, pues a veces nos sitúan entre el 7 y el 10% de paro. Cuando ese pleno desarrollo, ese pleno crecimiento, sea por el modelo que sea, turístico, inmobiliario o industrial, se frena, pues estamos como estamos en este país, muchas veces con tasas que han rozado el 30% o en algunas regiones como las nuestras y que se ubican al final en torno al 20% del desempleo, ¿no? Uh-huh. Oía a los compañeros hablar de algunas cuestiones que desde la política se pueden hacer, ¿no? Juan Ramón, Emilio, Carlos. Sí, sí. Uh-huh. Yo considero que desde la política se pueden hacer básicamente tres cosas, ¿no? Una es generar empleo directo, lo que son ofertas públicas de empleo para los trabajos que pudiéramos llamar propios de la administración, esto que vulgarmente se llama funcionarios, pero que es mucho más amplio, ¿no? Pues todo lo que es el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema judicial y el propio seguridad e incluso vigilancia, los cuerpos de seguridad del Estado e incluso, pues en algunos casos, la propia administración. Luego se hablaba de planes de empleo, que es verdad que es una medida siempre coyuntural para parar hemorragias, digamos, de situaciones desesperadas, de gente desesperada que seguramente lleva mucho tiempo sin que entre ningún tipo de ingreso en su casa. Y que todo el mundo sabe que efectivamente no es una solución, yo creo que ni siquiera pretende serlo, es simplemente un tapón. ¿Un tapón para qué? un tapón, porque quien realmente tiene que crear empleo fuera del ámbito público, yo creo que esto lo entiende todo el mundo, son las empresas, ¿no? Y claro, ahí la política puede hacer otra cosa, que es o bien ayudas directas a las empresas o bien no poner trabas, una de las dos, o incluso las dos, ¿no? Uh-huh. Ayudas y no poner trabas. Ahora bien, aquí hay un discurso siempre complicado, ¿no? Porque por un lado se pide que el Estado o las administraciones públicas ayuden a las empresas, pero luego se pide que además las empresas no paguen tantos impuestos. Y entonces dices, bueno, ¿por qué vamos a subvencionar con dinero público algo privado? Que no es que me parezca mal, ¿eh? Pero ¿qué es lo que recibe la administración pública a cambio, ¿no? Yo creo que lo que hay que compensar justamente, o lo que hay que pensar, es una política de equilibrio entre ayudas y que no haya trabas, y lo que retorna de la actividad privada al bien común, es decir, a la administración pública. Y eso es uno de los elementos que yo creo que todavía está por pensarse. Y el segundo, y creo que de alguna manera lo está apuntando Emilio, te lo voy a decir de otra manera, es que si no hay consumo, porque los salarios que hay en este país son de miseria, por no decir algo peor, pues la gente, si no consume, las empresas no producen, porque ¿para qué van a producir y tener en stock lo que la gente no puede consumir? Yo creo que uno de los casos más claros de esta lógica es la propia ciudad de Talavera, una ciudad muy basada históricamente en el comercio y sobre todo en un comercio de proximidad hasta que han llegado las grandes superficies, pero cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, va, consume y se reactiva la economía. Cuando los salarios son miserables o ni siquiera hay salario, no hay consumo y por lo tanto la economía está estancada y el crecimiento de empresas también, ¿no? Es un problema muy complejo. Yo cada vez me fijo menos, de verdad, en las décimas en las que el desempleo sube o baja, uh-huh, porque eso es absolutamente coyuntural o estacional. En los problemas estructurales es donde tenemos que poner la mirada. Ya. Y ahí parece que hay más dificultad. A ver, Carlos Muñoz, tú has dicho muchas veces en estas ondas que, efectivamente, si se incentiva a las empresas, y decía José García Molina, bueno, también tendrán que pagar algo, ¿no?, estas empresas, claro, a cambio. Claro, claro, por evidentemente, supuesto. Tienen que pagar sus impuestos, pero no asfixiarlas y acogotarlas con los impuestos. No. Si estás incentivando por un lado y estás acogotando por otro y exprimiendo por otro, no es ningún incentivo, no es nada. Es lo de siempre, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces creo que los políticos, X, me da igual el color, lo que deben de hacer es luchar por eso, es luchar por generar puestos de trabajo. Olvidarse de los planes de empleo, que son cosas, ya digo, que es pan para hoy y hambre para mañana también, que eso es lo fácil. Sacar 200.000 puestos de trabajo en planes de empleo y ya está, pagados por todos y pagados por las empresas que encima estamos acogotando. Y creo que deben de ir un poco a lo difícil, a lo complicado, que quizás es lo que en este país hasta hoy no se ha sabido hacer. De todas maneras, Carlos, yo creo que tienes en buena parte razón. Yo creo que no debemos olvidarnos de los planes de empleo por completo. No, siempre va a haber gente, siempre va a haber gente que, pues, características personales o sociales. Eso estoy de acuerdo. No van a poder, a lo mejor, incorporarse a lo que llamaríamos el mercado de trabajo ordinario, ¿no? Pero estoy de acuerdo en una cosa, y es que, efectivamente, desde la política, creo que hay que, esta es nuestra posición, por lo menos, hay que empezar de nuevo algo que yo creo que funcionó bien en este país y en Europa hace ya muchos años, y que no sabemos si se puede volver o de qué manera se puede volver, que es el apoyo decidido y, claro, la pequeña y mediana empresa, que al fin y al cabo es la que, si se consolida, genera un empleo más estable, porque además se ve la lógica de empleo a veces desde una idea casi familiar del negocio para esas empresas que a lo mejor tienen 5, 10 o 15 trabajadores, claro, ¿no? Y que generalmente, si les va medianamente bien, es muy raro que despidan a gente. Otra cosa es esta lógica por la que se ha apostado de las, no ya de las grandes empresas, sino de las empresas internacionalizadas, que además no pagan tributos aquí y cuando los pagan con suerte a un 3%, mientras el medio del común de los mortales es que pagamos un 21% de impuestos, y digo la media porque algunos pagamos más. Claro, si se sigue beneficiando clarísimamente, por poner como modelo a las empresas del IBEX 35, me da igual la CBA, o similares, la pequeña y mediana empresa, que insisto, es la que acaba generando un trabajo quizá más estable, donde las condiciones son mejores y donde al final se benefician más familias y genera, por lógica, ¿no?, una economía quizá de más proximidad, pues como no retomemos ese modelo y sigamos financiando, por un lado, y perdonando los impuestos por otro, a las empresas, vuelvo a decir, ¿no?, que, sinceramente, haya crisis o no haya crisis, nunca les va mal, pues creo que le hacemos un flaco favor al país, a los trabajadores y a las propias empresas. ¿Algún apunte más al respecto, Juan Ramón, Emilio? Jolín, pues se han dicho cosas de tan sentido común que es difícil rebatirlas. Ahora bien, yo sí querría matizar algún detalle. A ver. Primero, es cierto que las empresas pequeñas, las medianas, son las que no deslocalizan, porque tienen los propietarios un sentimiento de pertenencia a la tierra y no se van a ir, porque tampoco tienen medios. No es cierto que sean las que mejores condiciones laborales tienen, ojalá, pero normalmente los mejores convenios... Cuando les va bien, ¿eh? Cuando les va bien. Los mejores convenios normalmente están en las grandes empresas, eso es cierto también, y bueno, pues habrá, será algo sobre lo que haya que trabajar. Y se ha hecho mucha incidencia en subvenciones, en ayudar, en no ayudar, y sin embargo, al hablar de las pequeñas empresas, José, yo creo que ha estado en el clavo. ¿Sabes qué ocurre con las pequeñas empresas? Que tienen un montón de obstáculos burocráticos, sí, eso es cierto, que las ahoga. Solo quitando eso, yo estoy seguro que funcionaría mejor. Hay una barrera en los 6 millones de euros, que es lo que permite a una empresa pasar de ser pequeñita a ser un poco mayor, a poder invertir en investigación, por ejemplo. Bueno, pues hay unas barreras fiscales terribles. Hay empresas que deciden dejar de facturar los últimos meses para no dar ese salto, porque no les trae cuenta. Pero no nos damos cuenta que es algo ilógico. O el asunto de que haya que adelantar el dinero de los impuestos de muchas pequeñas empresas aunque no se hayan cobrado las facturas. Algo tan sencillo como eso. Y hay muchísimas más. Y luego, yo creo que en ese sentido es que además se ha ido a peor, con 17 legislaciones, cada una un poco a su aire, y una empresa que crece un poquitín resulta que tiene una legislación diferente 10 kilómetros más allá porque está en otra comunidad autónoma. Joba, yo por lo que escucho, Juan Ramón, es que estáis de acuerdo y esto se sabe. Es decir, lo sabemos todos. ¿Por qué no se atajan? Eso es. Claro. Estamos de acuerdo dos ciudadanos, como podemos ser Emilio y yo, y dos políticos, como son Juan Ramón y como son José García Molina. ¿Qué coño está pasando en este país? Emilio. Pues mira, pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente. Tenemos una burocracia que se dice y la estamos palpando día a día. En cada comunidad autónoma bautizan a los chiquillos de diferente manera. En cada reino de taifa. Y claro, como tenemos 17 caudillos diferentes, pues ya. 17 maneras de legislar casi, casi diferentes y del blanco al negro pasan, ¿eh? Por lo tanto, es algo que se tenía que... Entonces, hay tantos impedimentos que algunas empresas, y ten en cuenta que este país, contando las 17 comunidades autónomas, el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Y claro, cada vez que pueden dar el salto a hacer alguna cosa superior, pues hombre, como les piden una serie de papeleos, una serie de impuestos superiores, que se lo piensan y dicen, no, pues me quedo como estoy. Entonces, si los mismos frenos los pone la administración, hombre, yo entiendo, y antes lo decía, que el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Industria tendrían que estar de la mano y estas cosas las tendrían que solapar y que darlas agilidad. Y más también en la bancada donde están los diputados, que entiendo que estas propuestas son las que se tienen que llevar para poder sacar a la nación del tema de los 3 millones y pico de parados que todavía tenemos. Porque tenemos 3 millones y pico de parados y tenemos muchos trabajadores, como bien se dijo al principio, que con los salarios que son ridículos o míseros. En cualquiera de los dos casos me quedo. Entonces, es como se tendría que solucionar. ¿Tú te crees que es normal que un tractor de Aragón, en cuanto pasa a Cataluña, a Lleida, por el eje que tiene 80 centímetros de diferencia, 80 más, 80 menos, ya no puede circular? ¿Tú te crees que es normal? Yeah. ¿Me le tengo que comer yo cuando tengo un vecino a un kilómetro que me le compra para hacer sus labores de campo? Bueno, pues esas son las cosas que pasan en esta administración, que son de juzgado de guardia, que es que por legislar y decir aquí estoy yo, pues te entorpece todo. He puesto ese ejemplo porque se lo oí decir a un abogado que le lamentable. Ha pasado el tema, y digo, pues no es posible, sí. ¿Tú te crees que es normal que un camión desde Noruega hasta los Pirineos viene con una sola documentación? Pues sí, viene con bacalao, por ponerte un ejemplo, y hasta los Pirineos va. Ahora, como tenga que pasar a Marruecos, ya empieza por cada sitio nuestro, ya tiene que ir parando. Y cuando llega a Algeciras, no te digo nada. Ya. Es que le desmontan el camión. Juan Ramón, te he cortado, pero nos vamos a ir a esa moción de censura. Si quieres apuntar algo que... No, quería hablar un poco de los autónomos, pero bueno, yo creo que es sabido de todos, que son millones los autónomos, que son una parte importante de la economía y que están muy maltratados por la administración. Muy, uh-huh. muy bueno, también tenemos ahí a Moix, a ver si nos da tiempo a hablar de todo esto, pero la moción de censura, por ejemplo, Pedro Sánchez dice, me siento muy próximo a los votantes de Podemos, y aprovechando que está también José García Molina con nosotros, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha afirmado que se siente muy próximo a los votantes de Podemos, pero que no comparte algunas cuestiones y formas de hacer de su líder. Recordemos que concretamente Pedro Sánchez ofreció retirar su moción de censura. No, Podemos ofreció a Pedro Sánchez retirar su moción de censura si él presentaba una. Lo reconocía además Echenique en rueda de prensa. Vamos a escucharle un segundito. El registrar una moción de censura es un hecho. Si ese hecho se produce, no un compromiso, no una promesa, sino el hecho de registrar una moción de censura, nosotros retiraríamos la nuestra para intentar hacer viable aquella moción que haya presentado el Partido Socialista, que tiene más diputados que Unidos Podemos y que, por lo tanto, aumentaría a priori la viabilidad de esta moción. Ahí están las palabras de Echenique. José. Pues sí, la verdad es que es curioso lo de Pedro. Yo a ver cómo explico esto. Yo también me siento muy cercano a los socialistas de corazón. De hecho, publico cada semana una columna que se llama Socialismo en zapatillas, ¿no? Con una cosa de un socialismo seguramente más ágil, ¿no? Y también más cómodo, pero un socialismo, al fin y al cabo. Lo de Pedro es muy raro. A mí me recuerda a ese pasaje bíblico que seguro que todos habéis leído o por lo menos habéis oído hablar, que es el de las tres negaciones de Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces, ¿no? Y resulta que Pedro Sánchez en esta semana, después de salir elegido con un discurso, digamos, a la interna y de campaña, que parecía efectivamente acercarse mucho a ciertos, no solo ya no digo ni siquiera postulados de Podemos, digo postulados socialistas, resulta que en menos de una semana nos dice que no a la moción de censura, le presta de tapadillo y con todas las precauciones un diputado al Partido Popular para que saque los presupuestos y dice que con esto de Cataluña está absolutamente al lado de Rajoy. Quiero decir que en menos de una semana se ha desdicho de prácticamente algunas de las cosas que en campaña le han dado la victoria en las internas del Partido Socialista, ¿no? No acabo de entenderlo. Tampoco es que yo tuviera demasiadas expectativas, lo he dicho muchas veces. El problema del PSOE no es un problema de candidatos o de candidatas, no es un problema de caras. Creo que es un problema de desorientación política que ya viene un poco de lejos, no es una cuestión de los últimos tiempos. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que esa desorientación política se ha traducido en una pérdida muy significativa de votos y en un desánimo entre aquella gente que luchó por este partido y por las libertades en este país, y se ha ido viendo que este partido se ha convertido en el lado izquierdo de lo mismo que el Partido Popular. Uh-huh. Un poco más de maquillaje, pero las mismas formas de proceder. Entonces, no acabo de entender que se diga, ¿no? O que se monte todas unas primarias para acceder a la Secretaría General con el no es no y sí es sí, y etcétera, etcétera, y a la primera oportunidad que tiene, donde nosotros le decimos, oye, si no te gusta nuestra moción de censura, ¿sí?, te permitimos que plantes tú una y nosotros la apoyamos, y dice que bueno, que quizá mejor otro día, ¿no? No lo acabo de entender, pero la verdad es que si fuera uno de esos militantes socialistas que le acaba de votar, creo que tendría motivos para preocuparme. Vamos a ir buscando, ¿no?, opiniones. Carlos. Hombre, yo eso... Me llama la atención eso de que se siente cercano a votantes de Podemos o a ideas de Podemos y tal. ¿Eso puede ser un guiño a Errejón? Decirle, venga, Errejón, vente. Íñigo, vente conmigo. Vente. No sé, me da esa sensación, ¿eh? Me da esa sensación. El tiempo lo dirá, me quitará o me dará la razón. Luego, eso que estáis, lo digo a ti, José, que estáis, bueno, pues encontrados en muchos casos, que no es lo que esperabais, etcétera, etcétera. Bueno, pues estáis juntos en comunidades autónomas y estáis juntos en ayuntamientos apoyando unos a otros, que no podría ser gobernable sin la ayuda, no podías poderlo gobernar uno sin la ayuda de ese otro, o sin el apoyo de ese otro. no sé, me chirría, me llama muchísimo la atención. No, ya es... no es el caso de Castilla-La Mancha, como sabes, desde septiembre. Sí, creo pero que... no sé si recordarás que ya te dije yo lo que iba a pasar cuando le diste la puya a Molina. Oh, perdón, uy, a Molina, perdón. Vamos a... Ojalá. A Paje, perdón. Del gobierno a mí mismo. Perdón, cuando le diste la puya a Paje, dije que Paje le estabas haciendo sí, la cama. Pero creo que no es una cuestión... Perdona que te corte solo un segundito. Creo que es una, no es una cuestión de Paje o de Molina, creo que es una cuestión de políticas, ¿no? Y es verdad que en algún momento, lo decía ayer en rueda de prensa, yo creo que hubo una cierta ola, ¿no?, de entusiasmo, de un cambio político que había que... Había que quitar al PP, que había, bueno, directamente. Sí, nosotros lo teníamos muy claro. A costara lo que fuera. En nuestro caso, sí, las políticas del PP y las nuestras son claramente antagonistas, ¿no? Sí. Y había que probar otra vía. Esa vía llegó con muy buenas palabras el primer año... Y el segundo año se ha visto claramente que al menos en esa dirección se, breve, se ha favor, quedado José. Desfondada. Sí, sí, sí, se ha desfondado. Por lo tanto, a día de hoy estamos, esperando. Que yo, que no soy político, en el primer momento dije lo que iba a pasar, que no soy político... Hombre, tú eres político. Hay que conocer un poco a Paje y saber qué es lo que está pasando y saber que lo único que quería era gobernar para dejarte a un lado luego. Ahora dices, si quieres, haces una moción de censura con el Partido Popular. Yo no puedo, la tiene que presentar el Partido Popular. Claro, nosotros... pero es que no la vas a apoyar tampoco. Ya sabes que... No la vas a apoyar. Entonces Paje se agarra a eso y dice, a mí haced lo que queráis. Yo ya voy a gobernar los 4 años y voy a hacer lo que quiera. Presupuestos es difícil gobernar. Bueno, presupuestos prorrogados y ya está, y no pasa nada. Y luego será por culpa tuya. Moción de censura. A ver, Juan Ramón, ya sabéis, hemos escuchado a Echenique que presente el PSOE su moción y ellos se la retiran. ¿Qué os parece esto? Bueno, yo hay una parte que estoy de acuerdo, que me sorprende y no entiendo muy bien qué quiere decir, por ejemplo, el líder del PSOE actual cuando dice que se siente próximo a votantes de Podemos. Pues hombre, sí. Imagino que no los quiera desterrar como los votantes de cualquier otro partido. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que ha cambiado de ideología? Que están cambiando los votantes de Podemos, no sé, es algo que me falta por explicar, ¿no? En estos bandazos que da este señor, que es muy poco de fiar en ese sentido, que no tiene un criterio definido. Uh-huh. Y ahí sí que difiero en que hay partidos con ideologías, pero bueno, las personas luego sí que importan. De hecho, cuando estaban en primarias, desde Podemos se habló claramente que su favorito, el que querían de la terna que tenía posibilidades en el PSOE, era este señor. Yo creo ahora que no se quejen. Nunca, de verdad. Sí, ha habido dirigentes que sí. En cuanto a la moción de censura, pues hombre, hay dos cuestiones. Primero, es lógico que Sánchez no se fíe de Podemos. Y es lógico porque también hubo declaraciones de que se le iba a apoyar para ser el presidente y luego al final no fue presidente porque Podemos no quiso. Porque con Ciudadanos había llegado a un acuerdo ya. En cuanto a la moción, pues es que las mociones de censura hay dos formas de hacerlas. Con seriedad, como se hacen en España, poniendo un candidato alternativo, negociando primero y teniendo preparada una alternativa a la que se quiere tumbar, vamos a decir. O como hace Podemos mucha de su política, que es política espectáculo, que no va a llevar a ningún sitio, que no sirve para nada, que simplemente es pues para salir en la tele y decir que parece que hacemos algo sin hacerlo. Y me temo contestar, por favor. Sí, para alusiones ahora podrás, no hay ningún problema, pero me temo hacerlo. Que toda la moción de censura, una moción de censura que se ha hecho sin negociar, sin hablar antes de presentarla con el resto de las fuerzas que te pueden proporcionar la mayoría, es un canto al sol, es un brindis al sol. Y ahora, no, si presentáis vosotros la nuestra, nosotros la retiramos y tal. ¿Ahora qué pasa? No sabemos cómo salir del embrollo. Es un espectáculo igual que lo del autobús, cuando ponen las caras. No, mire usted, si usted en ese autobús sabe que hay alguien que está infringiendo la ley, va con la documentación a la fiscalía. José, todo lo demás es espectáculo y no más. Por favor, muy breve, que quiero escuchar a Emilio también. Si me dejáis. Sí, un segundito que responde José y vamos rápidamente contigo, Emilio. Rápidamente, solo hace falta revisar las mociones de censura que se han presentado en el Congreso de los Diputados desde que tenemos democracia, para ver que no hemos hecho nada realmente distinto de lo que hizo en su momento Felipe González con Suárez o de lo que hizo Hernández Mancha con Felipe González. No sé a qué viene tanto extraño. Yo sé que darle zurras a Podemos es deporte nacional y le divierte a casi todo el mundo, pero habría que ser un poquito más, digamos, simplemente revisar la historia y no hablar tan alegremente, porque hemos hecho lo mismo que han hecho otros. Cuando han decidido que era el momento de presentar una moción de censura, se ha presentado. Ninguna de las otras salió adelante tampoco, pero parece que eso no importa. Hombre, solo si importa no lo negocies si seriamente, no os extrañéis de que no se os apoye, por Dios. No, si con vosotros no contábamos para nada. No, ya sabemos. Pero, no contáis con nadie que crea en la democracia y en estas cosas, en la Constitución, si ya sabemos que no contáis con nosotros. Lo que acabas de decir es bastante grave. Bueno, a mí no se me ocurría decir no se me ocurre decir que porque Ciudadanos se venda a cualquier precio... Sí. Te quiero escuchar, Emilio. Y se venda, da igual, porque en la Andalucía de los ERE o en Madrid de Cris y Fuentes, no creéis en la democracia. A ver si tenemos un poquito de seriedad. No, en Madrid igual se ha vendido Podemos al PSOE por esa regla de tres. Sí. Nosotros es que Ciudadanos no facilite la gobernabilidad, no quiere decir que se venda. Gobierno con nadie. Bueno, Emilio de Cos. Yo lo que voy a decir, y lo digo sin ninguna acritud, y el que se siente dolido, yo ya lo siento... Lo siento, pero que no quiero meter el dedo en el ojo y hacerle sangre, sino lo que yo veo en este tema. Mira, de Pedro Sánchez de Ocurrencias, que así le he bautizado yo, concretamente, ya se conoce, yo la verdad creo que no se puede fiar ni la almohada que duerme con él todos los días, porque es que se acuesta contigo y se levanta no se sabe con quién. Por lo tanto, nos ha demostrado con una bandera española grandísima, que me acuerdo esa fotografía que se hizo, y luego nos vino ya con la milonga de las milongas de todas las series de milonga. Por lo tanto, creo que es una persona, como bien se ha dicho por algún tertuliano de los de aquí, que no es un problema el PSOE de personas, sino es que no sabe qué norte tiene que coger, y si la brújula la tiene mal, pues estoy convencido de que haga lo que haga, no le va a salir. ¿Pero qué es lo que se está pretendiendo? Y se está pretendiendo lo siguiente, lo ha dicho, me parece, que el economista, que Carlos, y yo ya lo he dicho en alguna tertulia, este hombre tiene que recuperar todo aquello que se le marchó a Podemos. Y digo todo aquello. Y no hay mejor manera de hacerlo que de la manera sutil, la manera ahí estoy y no estoy, y es de cara a la fracción más próxima a él, que puede ser la de Rejón. Y por lo tanto, como todo hombre tiene un precio, por eso digo que nadie se asuste, todo hombre tiene un precio, al final comprando se puede llegar a mucho, porque este ha comprado, mintiendo, lo de la plurinacional de Cataluña, que es donde más votos ha sacado. Uh-huh. Y por lo tanto ya se le ve que luego a los dos días lo cambió por la plurinacional de la cultura y no sé qué. Bueno, cuando alguien quiere jorobar, pues lo está jorobando, y este hombre lo único que está haciendo es fastidiar a unos y a otros. Y concretamente, él dice en el programa de La Sexta de que se ve muy próximo a todo aquello de Podemos. Es que lo ha dicho en el programa de Évole, me parece que es. Uh-huh. Y lo ha vuelto a repetir, que hay muchas cosas que coinciden con Podemos. El problema de Podemos con él, ¿qué es? Que Podemos es una coctelera. Porque hoy mismo, o ayer, los de Valencia, Compromís me parece que es, decían, nosotros nos hemos equivocado, teníamos que haber negociado los presupuestos generales del Estado. Anda, coño, qué giro más grande, ¿no? Cuando son unos presupuestos que los hace el Partido Popular, de que por el sistema es el no por no, por mucho que nos justifiquen de que hay un 63% de temas sociales, una cosa y la otra, pero ¿qué ocurre aquí? Que se han dado cuenta que 5 diputados del PNV, uno de Canarias, el de Asturias y tal y cual, tienen más beneficio con uno o con dos representantes dentro del Parlamento y apoyando los presupuestos en beneficio para su comunidad autónoma. Tienen televisiones, tienen medios de comunicación durante unos días, más luego tienen el dinero que van a invertir, los costes de los aviones, de los transportes, que lo vamos a pagar los españoles, pero que a ellos les va a salir mucho más barato, y eso es lo que les voy a vender para poderse volver a presentar en otra legislatura. Si me dicen, ese es el tema. Si me dicen ustedes que van a ser precisos... Y ahora ya te digo una cosa. Hombre, una moción de censura, sí, y yo se lo digo a Molina con todos mis respetos, se presenta con una cabeza de lista consensuada y con un programa consensuado. Salga o no salga, pero en este caso no se anuncia y luego se busca la novia o el novio. En La Sexta. Que es la diferencia de lo que ha hecho Podemos. José, tienes que intervenir. No, sí, a ver, si es que estoy escuchando algunas cosas. Bueno, vuelvo a decir, yo creo que habría que hablar con más. Y no nos da tiempo de hablar, exacto, de es que no, Carlos, igual, ya te lo digo. Compromís no es Podemos, o sea, eso para empezar. Yo, a partir de ahí, lo que diga la gente de Compromís me puede interesar más o menos, pero no tengo por qué sentirme identificado con ellos. Y la segunda, que yo estoy de acuerdo en que a las formas no le gustan siempre a todo el mundo. Hay gente que le gusta que yo no tenga pelo y gente que piensa que debería llevar peluca. No lo sé, hay gente para todo. Ahora, como nos quedemos atascados en un problema de formas, uh-huh, de la política, realmente le estamos haciendo un muy flaco favor, primero a la política y luego al país. Y ya está, es lo único que tengo que decir. Bueno, simplemente y por petición popular prácticamente, bueno, Carlos Muñoz está diciendo por favor, que venga a los estudios. Moix se deja anticorrupción por ese escándalo de la sociedad familiar en Panamá y bueno, y quiere comentarlo. Pero qué escándalo, es que no ha hecho nada ilegal, es que no lo entiendo, por tener una herencia... Por una herencia de una sociedad que está inactiva, una sociedad que está completamente legal, una sociedad que lo único que hizo fue comprar un piso, un chaleo, no sé dónde, de un dinero completamente lícito, que no fue de tráfico, de drogas ni nada de eso, ¿tiene que dimitir este hombre? Joder con la oposición. A ver, Juan Carlos, Juan Ramón, perdón. Bueno, hay dos cuestiones. Muy rápido, Juan Ramón, te lo pido, por favor. Sí, no, muy rapiditas. Una sociedad en Panamá, para tener una vivienda, con todos los millones de viviendas que hay en España, yo no conozco a nadie que la tenga. Lo voy a dejar ahí, no lo entiendo. No sé si será legal o no. El problema real es cómo se elige a este señor, quién le elige, cómo elige quién... Pero ha dimitido por eso, le ha elegido. No por cómo ha sido elegido. Claro, es que el problema es cómo funciona la justicia en España y cómo depende del poder político, y eso da pie a que se piense muy mal, sobre todo cuando hay determinadas declaraciones o determinadas filias de unos señores que tienen que ser independientes y que se sabe que no lo son. Uh-huh. Esa es la cuestión de fondo real y la que de verdad enturbia todo este asunto. Emilio. Yo digo, si la pregunta es si tenía que dimitir por este caso, entiendo de que él tenía que haber dicho que tenía esa herencia. Sí. Que es lo que dice la ley, tenía que haberles, o la ley o su sistema de que tienen ellos los tíos estos, los juristas estos, tenía que haberlo avisado, pero no lo ha hecho. Efectivamente, esto es una herencia de sus padres que ya lo tenían en el año no sé cuánto, que ya había muchísimas en casas y empresas que tenían este tema. Ahora, conociendo el tema, si no lo venden, no lo puede vender, lo más que podía haber hecho para no haber dimitido, habérselo regalado a los hermanos, pero yo entiendo que, joder, lo de regalado se murió hace mucho tiempo. Y claro, hombre... Pues es inactiva, está inactiva la sociedad. Ahora, otra cosa es que queramos sacarle espolones al pollo y entonces empecemos a mirar cómo ha venido, de dónde viene, por qué una conversación de un elemento que está en la cárcel le tienen que hacer reo a él, tal y cual. Esas ya son cosas... que la verdad que es que estamos ahora mismo con la CNI y estos que todo te vigilan todo, te lo dicen todo y te lo utilizan cada vez que quieren. Pues claro, esto no sale de lo de Panamá, no sale por Birlio Berlique. Muchas gracias, Emilio. Alguien le ha interesado. José, escasos segundos para las 12. Súper breve, dos cosas que quizá nos han apuntado. Una, estamos hablando del fiscal anticorrupción, con una offshore que da igual si es legal o ilegal. No da igual. No lo declara. Un momento. Está declarado. No lo declara. Y lo segundo, ¿se ahorró impuestos o no se ahorró impuestos? Si él lo ha dicho, si se parece a Soria. Ha cambiado la versión tres veces. No se puede permitir que el fiscal, el jefe anticorrupción, cambie su propia versión. Pero que no es corrupción, que él ha pagado todos sus impuestos, que esa está al día, esa empresa. Que no es solo un tema legal. Señores. Que no se puede permitir que un juez vaya cambiando de versión cada cinco minutos. Que nos perdonen nuestros compañeros, que nos pasamos de las 12 un escaso segundito. Y damos las gracias a Juan Ramón Carrancio, José García Molina, Emilio Decos y Carlos Muñoz. Seguiremos hablando de este y otros asuntos en esta tertulia. Igualmente. Gracias, adiós. Pues eso, que nosotros continuamos en la sintonía de OIC Radio con más asuntos. Vamos a hablar de deporte a continuación. Esto no para, el magazine de OIC Radio, señores.